Dios de compasión, me abandono a tu voluntad divina, pues tus tiempos son perfectos y solo tú sabes lo que más me conviene. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, gloria a la Santísima e Indivisa Trinidad, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Así sea. A continuación, rezar el Credo, Ave María y Gloria. Hacer la oración y los rezos 3 días consecutivos. 9 si la petición es muy, muy difícil y urgente. Debajo en la descripción te dejo la oración por escrito para que puedas repetirla cuantas veces sea necesario. Si te ha gustado el video, por favor compártelo, dale un me gusta. Coméntame cómo te ha ido con esta oración. También puedes suscribirte al canal y recuerda de siempre difundir la palabra.